Entonces pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre adhesión al acuerdo del Cabildo de Lanzarote referente a la moción de Alternativa Ciudadano 25 de mayo sobre la no utilización del glifosato y otros productos similares en espacios públicos. Previamente damos lectura al dictamen de la comisión. A su lectura y por unanimidad se acordó aprobar la adhesión al acuerdo del Cabildo de Lanzarote referente a la moción de Alternativa Ciudadana 25 de mayo sobre la no utilización de glifosato y otros productos similares en espacios públicos. Bien. Pasamos a debatir este punto. San Borondón, ¿tiene algo que añadir? Sí. Bueno, nosotros queremos saber y nuestro partido quiere saber si son competencias para traer al ayuntamiento o son competencias del cabildo. No sé si la secretaria nos puede informar mejor sobre este tema. Yo creo que hay una ley nueva que dice que a los plenos del ayuntamiento se trae temas que repercuta que son temas del ayuntamiento. No, en este caso vemos que es una moción presentada en el cabildo. Yo creo que ahí tiene que quedar, ¿no? Y ahí es donde se tiene que debatir, se tiene que votar y en base a eso el cabildo tomar las decisiones oportunas. Es lo que nosotros en este ámbito creemos que es lo más oportuno para aprovechar el tiempo del pleno en una institución como el ayuntamiento lo máximo posible referido a mociones que se presenten en esta institución, ¿no? Nosotros normalmente cuando se nos presenta una moción por parte del cabildo podemos adherirnos o no, es una alternativa, pero ya que se nos presentan las mociones y normalmente por principio de cooperación solemos traerlas a plenos para informarlas, ya después que se acuerden o se aprueben o se adhieran ya es un tema de acuerdo plenario, pero en principio si las traen se expone por si a lo mejor es algo interesante que nos pueda favorecer, pues no votarlo. Hombre, nosotros estamos a favor de esta moción, pero también entendemos que es algo que se puede decidir, sobre todo lo traemos a este ayuntamiento, Alternativa Ciudadana, que no tiene ni siquiera representación en esta institución. Sí, sí. Es una moción que realmente, como vuelvo y repito, si se toma la decisión, ya que hay una gran mayoría de fuerzas políticas en el cabildo representada, yo creo que ahí queda y lo que cabe una vez que se apruebe en esa institución es hacer una campaña informativa para todos los municipios a través del cabildo en la cual se avise de este mal uso, ¿no? Es lo que yo entiendo. De todas maneras, vamos a ver, Alternativa Ciudadana, 25 de mayo, no podría presentar mociones directamente al ayuntamiento porque no tiene representación. El tema es que Alternativa Ciudadano, en el seno del cabildo, presenta esa moción. Esa moción se aprueba por la corporación cabildicia. Y es la corporación cabildicia la que nos propone al ayuntamiento si nos queremos adherir a esta propuesta. No sé si me explico. Sí, entiendo. Entonces, por eso se trae, ¿no? Yo creo que siempre se hace con, porque no solo es el cabildo, ya verán a lo largo de la legislatura que vienen mociones de la FECAN, que vienen mociones de incluso propuestas de otros ayuntamientos que pueden ser válidas también para el nuestro y se traen. Uh-huh. Y luego ya la debatimos. ¿Competencia del ayuntamiento? Pues con la utilización de estos productos, pues se utilizan, a veces sí, otras veces no. La verdad es que yo ahora mismo no le puedo contestar lo que se está utilizando, pero desde luego, no, nosotros desde nuestro punto de vista no vemos mal adherirnos. Repetimos, no sé si, creemos que son competencias del cabildo, si se toma una decisión en el cabildo creemos que influye a la isla en general y a todos los municipios en concreto. Yo creo que con eso ya es más que suficiente como para traerlo a este ayuntamiento y en este caso nosotros la votación va a ser una abstención. Perfecto. Pasamos a la palabra Ganemos. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, pero como también indica el informe, también afecta a la salud y al medio ambiente, como dice, dañando los cultivos ecológicos y los cauces de las aguas pluviales y provoca daños en las colmenas y en las zonas pulverizadas. Eso según el informe. Por eso proponemos a este ayuntamiento, a esta Junta de Gobierno, que se ponga en contacto con todos los agricultores del municipio informando de los perjuicios de la utilización de los glifosatos a través de charlas informativas, de flyers o de algún medio de comunicación. E instar un compromiso por parte de los agricultores en la no utilización de los glifosatos. Vale, vamos a hacer una puntualización. El acuerdo es el que venía propuesto por el cabildo. Ahora, si todos estamos de acuerdo, que a mí no me parece mal, y no, supongo que al resto del grupo le parecerá bien también, porque lo veo bastante sensato, ampliamos este punto con la aportación que se hace desde Ganemos y la votamos. ¿Les parece bien? Bien, pues vamos a seguir dando la palabra y ahora a este punto le añadimos la propuesta de Ganemos y la sometemos a votación, salvo que ustedes quieran añadir algo más a este punto. Yo no tengo nada más que añadir, a mí me parece perfecto ahora mismo el punto que acaba de proponer Ganemos y por lo tanto voy a votar a favor. ¿Coalición Canaria? Nosotros estamos de acuerdo en adherirnos a este acuerdo del Cabildo porque indudablemente todo lo que sea mejorar el medio ambiente y sobre todo la salud de las personas que están utilizando estos productos, pues indudablemente lo vamos a votar a favor y apoyarlo. Muy bien, pues entonces lo sometemos a votación, repito, con la aportación desde el grupo Ganemos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones?